Alfredo Rubín y Adrián La Cruz, escuchamos Lujo Total interpretado por Alfredo Rubín y las guitarras de Puente Alsina. Ya está el Tape aquí con nosotros para la sección entrevista. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, como lo hizo Fojo, que tiene muchísimas preguntas para nosotros. No podremos responder a tantas preguntas, Fojo, igual agradecemos los mensajes. También se comunicó al Messenger, alguien que se hace llamar Leonaidas, que pregunta qué es lo de la ley de radiodifusión, así que para quienes estén interesados en saber de qué se trata, www.coalición.org.ar, ahí pueden sacar todo lo que se está luchando para que se modifique la ley de radiodifusión vigente. Si les interesa, también mañana en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo va a haber un foro para discutir la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Alfredo el Tape Rubín sin las guitarras de Puente Alsina. Es autor, intérprete y guitarrista. Fue creador en 1997 del Cuarteto Almagro, con el que grabó el disco Hemisferios, y participó de diversas formaciones desde la década del 90. En 2004 inició su camino con las guitarras de Puente Alsina, Mariano Heller y Adrián La Cruz, con los que editó el disco Reina Noche en el año 2004. Recientemente, con la misma formación, acaba de lanzar el segundo disco del trío, titulado Lujo Total. Creador de su propio repertorio, está con nosotros y lo presenta Presentamos ante ustedes Alfredo Rubín. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, ¿podemos decir Alfredo Tape Rubín? Sí, diga directamente. Como le parezca. No, digo, porque en el disco no está lo del Tape, que era una marca tan característica sí, tuya. Sí, bueno, sí, pero qué sé yo, mi nombre es Alfredo Rubín y ahora va a quedar el Tape para los que conozcan a medida que vayan pasando sí. El tiempo. Voy a hacer una pregunta que quizás es muy reiterada, pero lo del Tape, ¿por qué viene? Bueno, podés elegir, hay varias teorías. Deme opciones. Bueno, una puede ser por un antepasado mío uruguayo, muy malevo, que era un abuelo mío que murió y que se llamaba el Tape. Y las otras no me las acuerdo, ¿te las puedo mandar por mail? Me quedo con esa, con la primera. Bueno. ¿Sabés a dónde mandarlo, no? A fracturaalaire@hotmail.com, ahí nos puedes enviar. Igual en el disco, más allá del estudio de mercado que indicó que el Tape tenía que sacarle el apócope a su nombre, dice Alfredo Tape Rubín, en una clara contradicción del estudio de mercado, en una de las páginas que hay aquí, en el resto está en todo momento Alfredo Rubín. Es que fue un estudio muy barato y bueno. No resultó. Yo. Bueno, cuando hablamos Tape hace un par de meses, adelantando, habíamos conversado sobre este material que no había salido todavía, sobre Lujo Total, nos comentabas que era un disco oscuro. ¿Qué más podemos agregar a eso? ¿Qué más se le podría agregar? Es un disco espeluznante, podríamos decir. ¿Y eso qué significa? No. Bueno, no creo eso. Algunos temas sí son un poco duros. Como ¿desde este, la letra? Desde la letra y desde lo que narran y desde los audios que se escuchan. Como es el tema de la calle, ¿no? Que, bueno, ninguna radio mejor que esta para pasar ese tema. Después lo pasamos. Después lo vamos a pasar, ¿no? Por otro lado, ¿qué puedo decirte de este disco? Puedo decirte un montón de cosas, porque en realidad, bueno, un disco son 12 temas y cada uno tiene un montón de historias, desafíos que se han planteado al hacer las composiciones. Algunas composiciones son de mis compañeros. Hay un tema de los pibes de la orquesta Fernández Fierro, que es Lengua Seca, que fue también un lindo desafío poder adaptar a trío de guitarras un tango que estaba tan unido a un sonido orquestal como es el de ellos, ¿no? Uh-huh. Escrito por Julio Coviel, el bandoneonista de la Fernández Fierro. Exacto, y este arreglo lo hicimos con un socio musical mío, un hermano mío que se llama Fabricio Pieroni, que es un pianista ítalo-argentino, y que con él colaboramos usando estas herramientas de internet, teléfono, que ahora son tan accesibles. Hemos compuesto muchas cosas a distancia. Y este tema lo encaramos el arreglo entre, con Fabricio. ¿Qué más puedo decirte? Hay un tema Velasquito, un tema de Mariano. Hay dos temas de Adrián Lacruz, El Payasito, y de Guitarreros. Y una milonga Lujo Total que compusimos juntos por primera vez Adrián y yo. La que escuchamos recién. Que participaba Dipi Cuitco, el guitarrista de Catenacho. Dipi Cuitco y Leandro Nikitov participaron como invitados, porque es nuestro lujo total. Guitarristas ellos. Guitarristas que vengan a participar en nuestras cosas. Ya que antes habíamos hablado de qué significaba tape, cuando habíamos charlado en aquella oportunidad, para los memoriosos capaz lo recuerden, pero estimo que el 99% de la gente que nos escucha no se acuerda ni un poco de lo que pasó el lunes pasado en Fractura Expuesta. Exacto. Así que mucho menos lo que pasó hace, no sé, 8 meses. Lujo Total, ¿por qué era? Era por un graffiti, ¿no es cierto? Claro, es un graffiti que se ve aquí en la tapa, también en la contratapa, y aparte en el librito está la foto. Es una casa, una tapera derruida en el norte de este país, donde alguien tuvo la inspiración, la borrachera, la poesía de poner Lujo Total ahí, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención. Yo estaba buscando una tapa, estaba buscando una manera de presentar el disco, y me pareció que esa era ideal. Me causó mucha gracia y me puse a ver la manera en que entrara. Después nació la milonga, que es una milonga instrumental que, digamos, compusimos, le pusimos ese título para que tuviéramos un tema con ese nombre, ¿no? Y este de Lujo Total está pegando, me parece, porque hay gente ya que empieza, ya sé, Lujo Total, ¿no? Y es como, pero aparte es una metáfora de la Argentina, y aparte, cuando yo lo vi, lo primero que pensé es, ¿cómo puede alguien aquí, en este lugar perdido y hecho mierda, en esa casa que está en la tapa, en este lugar sentir? Y bueno, y sí, obviamente, aunque no tengas nada, muchas veces, si estás con tus amigos. Después, yo comentando en este pueblo que iba a usar este lugar, me dijeron, sí, este también le decimos Hotel California a ese lugar. Así que este es un lugar especial, evidentemente, y alguien por eso lo dejó reflejado. Tocaron los Gypsy Kings también ahí en el Hotel California. Acá pasó de todo. Pasó de todo. Acá pasó de todo. Es evidente que ha pasado de todo. Y bueno. Uno, si ve, ya que estamos hablando un poco de las tapas de los Gypsy Kings. Sí, además, no, esto no tendría que ver con ellos, pero uno ve la tapa del Cuarteto Almagro, también la de Reina Noche, del disco, del primer disco del trío con las guitarras de Puente Alsina, y en este también ve un concepto como de artes visuales en los discos, de pintura, de artes visuales, de plástica. ¿Eso está premeditado? ¿Ese trabajo sobre la imagen y la gráfica del disco? No, digamos, no creo que mucho más que otros artistas que sacan sus discos. Digo, siempre hay una preocupación por cómo se presenta el arte de un disco, ¿no? Pero lo que digo es que hay una regularidad de esta idea de usar lo plástico. Claro, bueno, en los dos primeros, en el primero nos regaló el dibujo Claudio Capellini, que es un artista plástico muy bueno que vive en Mallorca hace muchos años. Yo le pedí que hiciera el dibujo, él hizo varios y elegimos ese que fue la tapa finalmente. Con el del dibujo de Reina Noche, que son tres personajes caminando por la noche, fue muy gracioso, muy, muy simpático, no sé cómo decirlo, pero en realidad yo vi primero el dibujo y pensé qué lindo sería armar un trío para ponerle esto a la tapa de un disco. Y cuando Aqua me llama una vuelta y me ofrece, me dice, Diego Zapico, me dijo, mirá, quiero hacer un disco con vos. Yo pensé que hacer un disco solo con voz y guitarra iba a ser un poco aburrido para los esforzados oyentes. Y dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer el trío, ¿no? Vamos a hacer el trío de guitarra. Y partió el trío a partir del dibujo, te lo puedo asegurar que fue así. Y no sé si será muy común esto, pero... Y bueno, y lo que la tapa de este último disco, Lujo Total, es como te digo, ¿no? La vi y dije, esta es la tapa, punto. Y en la contratapa del disco está como es... La foto parte la saqué yo, que no tengo ni idea, pero sirvió. En la contratapa está el lugar como yo lo vi la primera vez, ¿no? Ajá. Y del otro lado, Andrés Palacio, el Rulo, un amigo, hizo, digamos, lo hizo de noche, inventó una puerta misteriosa y lo diseñó. También hizo todos los diseños, si nos detenemos a hablar de esto, hizo todos los diseños ilustrando, sacando extractos de la foto, ilustró cada una de las letras, ¿no? Bien. O sea, es una tapera donde tiene el pasto a la altura de una persona, básicamente, además de, bueno, de una pared derruida. Escuchamos algo de Lujo Total. Yo quería que escuchemos Calle, o... Sí, Calle de Callar, ¿no es cierto? No necesariamente es de la calle. De ambas. De ambas. Presten atención porque tiene un collage en el comienzo. Es una particularidad que atraviesa varios de los temas del Tape Rubín en este disco. Escuchemos Calle. Las Fuerzas Armadas, con gran dolor, conscientes de la continuación normal del proceso, pueblo, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir, calle si quiere escapar, que prepárate a morir, calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Supo a quién entregar, calle que sabe decir que ya te vino a buscar, calle que miente al hablar, que prepárate a morir, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, centro, herpio, loco, monto negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Escuchamos Calle de Rubini Pieroni, estamos con el autor de la letra de este tema, el Tape Rubín. Un tema que tiene, como decía Germán, la primera particularidad son los audios que suenan al principio, que quizás conviene nombrarlos, Tape. Esas voces que suenan ahí en el tema. Sí, no es muy agradable. No, es cierto. Pero quizás para referir y para darle un poco más de sentido al tema. Como una patada, como decía Al, una patada en los testículos, ¿no? Algo así. Bueno, el primer audio que se escucha es de Jorge Rafael Videla anunciando el proceso de reorganización nacional. Después se escucha en un contrapunto perfecto a Isabel Perón anunciando la muerte de Perón. Luego aparece Neustadt diciendo que siempre hay dos versiones de todo. Después aparece Bussi diciendo que fue una guerra justa. Aparece Massera con una llamativa frase donde dice que él tiene cartas que le han enviado los torturados agradeciéndole el trato recibido en la Escuela Mecánica de la Armada. Está Agustín Tosco hablando de la democracia de las bases. Está Muñoz defendiendo la dictadura y diciendo que el mundo atacaba a la Argentina. Y están la Asociación Hijos diciendo en un acto, ¿no? Hay otra particularidad que quizás no sé si tiene, si está pensada de esta manera, pero ese dictado automático, esa lista de palabras que vos vas trayendo ahí, me hizo acordar a un tema de Spinetta que está en Artaud. No recuerdo cuál era. Aproximación. Exactamente. Me hizo acordar a esa misma. No sé si es un ejercicio, pero esta idea de que vienen las palabras y uno las tira, ¿no? Sí, es una manera de escribir, es una técnica de escribir donde no tenés, digamos, el sujeto predicado, sino que vas tirando imágenes que van jugando y haciendo distintos sentidos unas con otras, ¿no? 4382-9327, 4382-9327, estamos con Alfredo Rubín presentando su nuevo disco junto a las guitarras de Puente Alsina, disco que se llama Lujo Total. El próximo, sí, es el próximo sábado, ¿no? Exacto. El sábado próximo, 6 de junio, en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, se van a presentar el Tapi y las guitarras de Puente Alsina para... es una presentación oficial del disco. Exacto. Anteriormente lo venías presentando, parte. Parte. Hay temas que nunca se tocaron. Ahora es la presentación oficial ahí en el CAF, Sánchez de Bustamante 764. Las anticipadas salen 20 pesos y el día del show ahí en el CAF, 30 pesos. ¿Dónde se pueden conseguir las anticipadas? En Foro Gandhi, creo que es. Ahí dice bien. En Corrientes y Callao, es sí. Foro Gandhi, ¿no? Sí. No tengo la dirección acá de Foro Gandhi. Tenemos internet. Ahora en segundos, tiro la información precisa. Métete en la página del TAPE. Todo lo va a ayudar. Ahí va a haber también artistas invitados, que son los que están en el disco. ¿Quiénes son? Sí, bueno, no, lamentablemente Felipe Traine y Diego Kvitko han tenido que irse a trabajar, uno a Japón, otro a Brasil, pero estamos muy contentos que ellos puedan ganarse el mango con esta actividad tan dura. Y van a estar el Chino Laborde, sí, cantando un par de temas varios con nosotros, y va a estar Leandro Nikitov, el guitarrista que participó en Lujo Total. El Chino Laborde, el cantor de la Fernández Fierro, participa en despedida en el disco. Participa en despedida y va a cantar también un par de temas con nosotros. Bueno, 6 de junio, sábado 6 de junio en el CAF, Sánchez de Gustavo Amante 764, ahí se presentará Alfredo Rubín junto a las guitarras de Puente Alsina. alfredorubin.com.ar, ahí hay una página en donde pueden volver a chequear la fecha, alfredorubin.com.ar, ahí les decía, ahí están las fechas próximas. Cucusa Castillo se comunica a través del 43, sí, un oyente, un fanático. Cucusa está con una radio de la década del 70. Sí. Me avisó que iba a ponerse a escuchar con una Noblex 7 Mares este programa. Nosotros no le creemos una palabra, pero bueno. Haces bien. 4382-9327, a ese teléfono llamó Hernán Cucusa Castillo y recién me acaba de enviar un mensaje de texto. Está como loco está. Es así de avasallante este muchacho. Sos como, ya lo dijimos, como Gustavo Silvestre, que recibís mensajes al aire. Me gusta decir más que soy como Marcelo Palacio. El gordo Palacio. El gordo bostero de Teise. No sé con qué me quedo. Yo tampoco. Decía con la Cucusa, ¿con quién con Cucusa, te decía? Claro. Decía Por de Spinetta, el tema. Ahí está. Se llama Por. Bien. El tema de Spinetta. Sí, señor. Y antes, decía, porque está escuchando con total atención, Tape es lo más grande escribiendo letras. Y hace punto ahí. Y bueno. No sé uno si tiene que ser malo. ¿No? O sea, con Cucusa uno tiene que ser malo. A la altura de los más grandes, un lujo que esté en el programa, háganle una linda nota, pónganse las pilas, no como siempre. Abrazo grande a todos. Ah, bueno. Hernán Cucusa Castillo, que gracias debe, por lo que nos toca. Debe estar, sí, bueno, no me importa. Nada. Después de la tanda seguimos escuchando Lujo Total. Un apunte sobre el librito. Seguimos hablando del librito. Sí, es radio. Le repegó el librito. No, pero hay una cosa que es rarísima, que es, por lo menos no es rara, es habitual en el tango, pero yo hacía tiempo que no veía una edición que incluya las partes del tango. Parte 1, parte 2, primera parte bis. Una cosa vieja que es la estructuración del tango. En este caso, en todos los tangos que dice tango, vals. ¿Por qué eso? ¿Y por qué es así? ¿Cómo? ¿Por qué viejo? Más que viejo, fuera de onda, no se usaba en los nuevos discos. Dejó de usar, en todo caso. No. Exacto. Ahora, sí. Para mí está bien, como digo, quiero decir, el tango formalmente no es como otras músicas, formalmente es muy importante lo que pasa con el tango. Es decir, en el tango la forma es muy importante. Exacto. Entonces, A, B es importante, si el A, como E, no sé, quiero decir, para mí es fundamental. Vamos a la tanda y después vamos a charlar, porque hay un tema que no cumple justamente con esta parte, que a mí me gustaría escucharlo, porque además no es aires de tango, aires de samba, tango, vals, milonga, canción, como están todas definidas, sino que es artefacto tanguero. Se llama P de su tren, lo vamos a escuchar seguramente después de la tanda. Quédense hasta las 23:30 en Fractura Expuesta. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 70%. Tragedia de Cromañón. Piden que el guitarrista de Callejero sea condenado a 10 años de prisión. Es por el delito de estrago doloso seguido de muerte. El pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24 porteño fue realizado por el abogado José Iglesias. Consideran a Maximiliano Scherfi como un sujeto con autonomía propia, más allá de que en la banda las mayores decisiones las tomaban el manager Diego Argañeras y el cantante Patricio Santos Fontanet. El Salvador y Cuba firman un documento para restablecer relaciones bilaterales. Tras la asunción a la presidencia de Mauricio Funes. Mediante esta rúbrica, ambos países restablecen vínculos diplomáticos, los cuales estuvieron interrumpidos durante casi medio siglo. De esta manera se concreta lo anunciado por el nuevo mandatario del país centroamericano. El vicepresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén aseguró que ese rompimiento fue catalogado como uno de los más graves errores de la política exterior de su país. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Estado cubano, Alfredo Lasso, aseguró que pese a la ausencia de relaciones diplomáticas durante todas estas décadas, los pueblos de ambas naciones permanecieron unidos. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 70%, la hora 23, un minuto. Noticias 530. Seminario Imagen y Discurso Represivo 2. Símbolos de dominación y resistencia. Viernes de junio, de 19 a 21 horas. Mediante distintas imágenes de archivo y también actuales, se intentará reconstruir la línea represora que se establece en torno a la humanidad americana originaria, a la que primero se deforma y luego se invisibiliza. Inicia viernes 5 de junio. Docente Marcelo Balco. Informes 4384-8693. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. A autor, intérprete, guitarrista, va a responder el cuestionario Fractura Expuesta, Alfredo Tape Rubín. Antes quiero hacerle una pregunta al Tape, te la hago, Tape. Teniendo en cuenta la mayoría, los discos que son todo, tienen todas temas de tu autoría, compartida en algunos casos, ¿qué crees que quiere hoy el público de tango? ¿Hay un público de tango? Te cedo la pregunta. No. No lo hay. No, hay gente que quiere distintas cosas, me parece. ¿Por qué no hay un público de tango? ¿Por qué no hay un no, hay, digo, quiero decir que no es este homogéneo. ¿Hay un público, solo público de tango? No, no, no lo creo. Ah, creo, perdón, que... yo interpreté como que no había... No había público directamente. No, no, sí, hay cada vez más, me parece. Es decir, cuando yo arranqué a tocar el tango, me entré a meter en este mundo, no había nada. O sea, el tango era para los viejos. No, eso creció mucho. Lo que la pregunta mía es, ¿hay un solo público de tango? Yo creo que debe haber gente que privilegia lo nuevo a lo técnico. Hay gente que le debe gustar más lo impecablemente técnico y no le importa si son los clásicos de siempre. Hay gente que quiere más lo contemporáneo, hay piazoleros, hay, me parece que no hay, no sé qué es lo que quiere el público, pero me parece que no hay un solo público, ¿no? Hay para todos, creo yo. Muy bien, vamos a hacer entonces la primera pregunta del cuestionario. Responde Alfredo Tape Rubín, con él estamos. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde La menor, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Y a mí me gusta el Do menor. Siempre en los menores, vamos. Y los acordes menores siempre tienen una, digamos, una profundidad que los mayores, pero también es muy general eso, ¿eh? Porque depende, en realidad un acorde solo no existe, lo mismo que una persona, digamos, depende de quién está antes, quién está al lado, quién está arriba, quién está abajo. No, un acorde de Do menor solo no dice nada. Pero tiene cierta profundidad, sí, lo tendríamos que definir. El Do menor tiene una profundidad, es un acorde que Beethoven era muy afecto a él. Así que si lo dijo el sordo, vamos por ahí, vamos bien. Por lo menos empezamos bien. El sordo Beethoven, el mudo Gardel. Exacto. Pregunta número 2. Suponga que hoy se saca una foto o se graba un disco que recopila el panorama actual del tango. Ese material, la foto o el disco, se entierra a mucha, mucha profundidad y tras 100 años es descubierto. ¿Qué cree que los descubridores remarcarían de esa compilación? Lo que pasa es que no conozco qué material se enterró, entonces no puedo saber qué. Imaginémoslo. Que yo imagine. Sí. ¿Pero qué enterramos? ¿Un disco de. Es un disco de Grela? Que se... ¿Eh? ¿Un disco de Grela, por ejemplo, Roberto? No, Grela. Se entierra aún del panorama actual. ¿Eso puede incluir un disco de Grela o no? Claro, del panorama actual. Flujo, sí. Total, por ejemplo, entre ellos. Bueno, a ver, vamos a ser concretos. Yo, discúlpenme mi... No, está bien. Un poco nivel, ¿no? Usted pregunta... Se entierra un disco Lujo Total y de acá a 100 años... Claro, lo agarran y lo agarran. Ven todos los músicos que están, ven la propuesta, ven que hay letras nuevas. Que es lo primero que llamaría la atención. Exacto. ¿Sin escucharlo? No, y bueno, lo escuchan también. Sí. Ah, lo escuchan. Sí, claro. Le llamaría la atención, qué sé yo, no sé, la tapa. Pero no se escucha la tapa, se ve. ¿Vos querés decir qué le llamaría la atención de la música? Exacto. Qué pregunta estrafalaria. Voy a tener que responder estrafalariamente. Responda como le parezca. Bueno, le llamaría la atención tres guitarras, el audio de las tres guitarras. Hay que ver tantas cosas, digamos, cómo sería el audio dentro de 100 años, por ahí sonaría bien, por ahí sonaría mal, por ahí sonaría como una fritura, como ahora nos suenan los discos de Gardel. ¿Podemos pasar a la próxima pregunta? Pregunta número 3, responde Alfredo Tape Rubín. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone al canto / composición? Y bueno, en el fondo yo tengo un estudio... ¿De grabación? No. Ah. No, un estudio acústico, donde no hay ningún cable ni nada. Y ahí está bueno. Que no es el baño, como suelen decir todos. Porque tiene un estudio. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Sí, la sé. Hay una que se llama Llórate. ¿De? Lloraré, lloraré, Lloraré toda la vida. ¿A qué edad? 6. Pero por ahí, por ahí miento. Pero eso, lo que pasa es que me acompañaba con la guitarra cuando cantaba eso. Tal vez antes debo haber cantado alguna otra canción y no recuerdo. Bien. Quinta pregunta. ¿Me ibas a decir algo más, Tape? No, no, que seguramente habré cantado alguna cosa antes que eso, pero bueno, es la que recuerdo y por lo menos por lo menos que me acompañaba con eso. Su juego favorito de niño en la plaza: la hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos. Y hay otro que descubrí, que recuerdo, que es el que tiene un centro y unas orejas a los costados, un tubo y unas orejas a los costados de hierro. No, tobogán, sin duda. Tobogán. Sí. Bien. Última pregunta, le decimos pregunta de cajón, pero que puede llegar a generar distintas opiniones. ¿Qué es el tango para Alfredo Tape Rubín? No voy a ser original, pero creo firmemente es una posibilidad infinita. Dentro... Leopoldo Marechal. Dixit. Dixit. ¿Y esas posibilidades cuáles son? Todas. Si son infinitas... ¿Podría describirme algunas de ellas? Y por supuesto. Son, por ejemplo... qué sé yo, en el baile, por ejemplo, en la letra escribiendo el baile, en el teatro, en el cine, en las instrumentaciones, en las formas, Piazzolla, en Rovira, en Gobi, en cualquier renovador, en el bandoneón, como se introdujo un instrumento totalmente ajeno al Río de la Plata y se lo hizo indispensable, en Gardel, en todas las combinaciones posibles que hay de colores, de sonidos, de palabras, de sentimientos, de sensaciones, en toda la historia. No tiene límite el tango. No es verdad que es un género que tiene temáticas que son tangueras. Cualquier cosa se puede cantar. Si uno hurga en la producción de los tangueros del 20, te das cuenta que ese prejuicio de que el tango es triste, esos tangueros eran jóvenes, eran bohemios y eran y toda la vida de la ciudad y del país pasaba por el tango. Hay tangos hechos para un puentecito de plata, para el pelo de las minas, para el que va contramano, toda la vida pasaba por el tango. Y el tango es una forma infinita, porque además tiene varias artes en sí mismas, digamos. Un bailarín de tango cree que él es el tango, él es el tanguero, pero si no está el guitarrista tocando, y el guitarrista tocando cree que es él, y si no está el cantor cantando, y Gardel, o sea, es infinito. Empezás a mezclar las fichas y a barajarlas y no tiene fin, porque hasta electrotango, puede entrar la electricidad, puede entrar, no sé, por ejemplo, Grela, hay un pasaje en La Maleva que toca una escala de Django Reinhardt. Él le gustaba mucho tocar Django Reinhardt. Y vos escuchás en el medio del tango, el tipo metió, metió un Django Reinhardt. Y vos decís, ¿cómo puede? Bueno, porque el tango es una posibilidad infinita, ¿verdad? Lo que dijo Marechal. Bueno, ustedes en algún disco grabaron el tema de La Pantera Rosa también. Bueno, ahí está, es una broma. Agarramos, yo lo hice. Agarré el motivo de La Pantera Rosa y el tema entero. Y le hice algo bastante aproximado a un tango. Y después ahora, qué sé yo, por ahí lo están bailando. A veces veo en internet que hay unos alemanes, holandeses, no sé. Que bailan Pantera Tanguera. O bailan en una exhibición. Así que me parece muy, muy, muy cierto lo que dijo este hombre del tango. Bueno, la última pregunta, y ya lo despedimos al Tape, es, dentro de toda esta posibilidad infinita, ¿qué vendría a ser un artefacto tanguero que quedó pendiente antes sobre la definición de P de su tren, que, como había dicho, es el único tema de todos los que están en el disco que no tiene la estructuración de partes que tienen los demás tangos? Bueno, como este es un tema que no nació como un tango y fue entró como... ¿Cómo que nació? Nació como una especie de canción rockera, qué sé yo, canción rockera tangada, pero no era un tango, es una canción. Entonces tal vez no tiene todos los elementos que un tango debiera tener en cuanto a melodía, tal vez es una cosa un poco extraña, entonces por eso preferí ponerle artefacto tanguero, me parece que es más apropiado. No sé si amerita que llamarse tango ese tema, entonces por eso es un artefacto, una molotov. Próximo sábado 6 de junio en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, se presentará Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina. Allí van a estar tocando los temas junto a músicos invitados del nuevo disco bautizado Lujo Total. Entrada 20 pesos y entradas anticipadas 20 pesos y el día del show sale 30. Entonces, sábado 6 de junio ahí en el CAF. Para más información está la página, que es www.alfredorubin.com.ar, www.alfredorubin.com.ar. ¿Qué escuchamos? ¿Qué te parece que escuchemos? Último tema de Lujo Total. Bueno, yo había pedido PS Tren. El artefacto. El artefacto tanguero. Claro. Gracias, Alfredo, por estar en Fractura Expuesta. A ustedes. Crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Cartas del mal gastado, corazón vencido, y ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Letra y música, Alfredo Rubín. Escuchamos Pegue su tren, de su último disco Lujo Total. Ha pasado Alfredo Tape Rubín por la entrevista de Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Carlos, ¿cómo te va? Bien, me viene bien hoy el daiquiri para relajarme porque tuve un sábado bastante ajetreado. No ajetreado de daiquiris en este caso. No, laburando y bueno, ustedes saben que el clima estaba un poco hostil, pero aún así estuvimos cubriendo la final del séptimo campeonato de baile de la ciudad. Eso es lo que nos toca hoy. Exacto, que no es otra cosa que el Metropolitano. Antes conocido como Metropolitano. Exacto, sí, tiene las mismas características, tiene la misma función respecto de la clasificación para el Mundial. Como decía, esto fue anteayer en el Teatro del Colegio San José, un lugar que yo no conocía en Once. Es toda una manzana, o casi una manzana, donde está la iglesia, el colegio de esta parroquia católica. Y específicamente el lugar donde se hizo esto es un enorme salón de techos altos, pisos y paredes de mármol, arriba una galería como la que hay en los parlamentos, gradas también arriba. Y el lugar donde se competía estrictamente un cuadrado, o un rectángulo mejor dicho, de piso de parqué. ¿Próxima sede del Festival de Tango? No, no, a mí me parece que no da para tanto. Es un lugar muy lindo, poco conocido, y tiene un gran defecto para una competencia, y es que no había de nuevo pendiente en el auditorio, entonces la mayor parte de la gente no podía ver los pies de los bailarines, que ya dijimos acá varias veces, es clave, ¿no? Para una competencia. Claro, obviamente que el jurado lo podía ver porque estaba ubicado al borde de la pista. Yo tenía una ubicación preferencial por ser periodista, y tal vez la persona que estaba en la hilera atrás mío, o la fila atrás mío, también veía bastante bien, pero ya a partir de la tercera fila no podías ver bien. Bueno, la gran novedad de este año fue la incorporación de la categoría vals. Este año hubo campeones en tango, milonga y vals. Como el año pasado, los bailarines de tango fueron divididos en categorías, en dos grupos de edades: adultos de 18 a 39 años y senior de más de 40. Hubo también, como viene habiendo ya, este es el cuarto año consecutivo, categoría milonga. Uh-huh. ¿Sí? Las rondas clasificatorias de este torneo se disputaron durante el mes de mayo en 22 milongas de la ciudad. Los inscriptos son personas que viven, que nacieron o viven en la ciudad de Buenos Aires. Al menos uno de los dos integrantes de la pareja tiene que acreditar residencia en la ciudad de Buenos Aires. Esto es porque después para el festival van a ir a representar a la ciudad de Buenos Aires los que clasifiquen. Para el Mundial. Para el Mundial, digo. Claro, pero vas a ver después que es un requisito bastante blando, si se quiere, o no es un requisito demasiado exigente. ¿Cuál es la importancia del Metropolitano? Bueno, esta es la clasificación para el Mundial, pero además la clasificación de bailarines en la meca del tango, en el lugar donde mejor nivel de baile hay y donde más bailarines practicando hay. De hecho, el año pasado, Daniel Sosa y Cristina Nacuccio, los campeones del Metropolitano, terminaron siendo los campeones del Mundial. Esto para que se den una idea del el estilo de Villorquiza que trascendió al mundo. Quizás para los que no tengan muchas noticias o información sobre el Metropolitano, campeonato de baile de la ciudad, es como una instancia previa para el Mundial de baile de tango que se hace posteriormente. En esa instancia previa sale una pareja por categoría que va a competir al Mundial. Exacto. En realidad hay otros campeonatos en el interior del país y también en el exterior que nutren al Mundial de participantes. Pero este es el que más participantes clasifica, y además el que clasifica participantes con más chances, por esto del gran nivel que tiene. Ahora, y también es el organizador, de manera que también hay un poquito de tongo, ¿no? Cuando que gana una. Por ejemplo, yo te lo digo, a mí como argentino me molestó muchísimo que gane una pareja colombiana un festival de tango. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos, me parece de cuarta. Okay. En este caso me pareció muy bien que gane la pareja de Villorquiza, porque, bueno, nos deja bien plantados de cara al mundo, porque ¿qué va a pensar la gente de, bueno, de cómo nos ve el mundo? De la argentinidad. Claro. Bueno, es verdad que es una ventaja competir de local, eso en serio, no tenés que viajar, conocés el lugar, conocés hasta el clima que hace en agosto, tenés mucha más noción que un ruso o un colombiano. Ahora, este año de nuevo el nivel fue muy bueno, era difícil elegir un favorito, yo fui anotando mis parejas favoritas y tenía más o menos 30. Me pareció que hubo mejor nivel en adultos que en senior. Que en milonga hubo como diferentes estilos entre sí, muy diferentes entre sí de los competidores, y que en milonga tal vez el nivel fue mejor que en vals. son impresiones muy subjetivas. Este año sí hubo algunas particularidades que son objetivas. Hubo bailarines que compitieron en varias categorías, en algunos casos con diferentes parejas. Está, por ejemplo, el caso de Mario De Camilis, un bailarín profesional que compitió en tango, milonga y vals. Todos los porotos se anotó. Y le fue muy bien porque, si bien no salió campeón de ninguna de las tres categorías, primero estuvo en las finales de las tres categorías. No que sirve. Hay que llegar a la final. No sirve. Qué exigente, señor. Y tuvo dos premios. Uno de ellos fue tercer puesto en vals. Creo que también salió noveno en milonga. Así nos van los Juegos Olímpicos. Yo te lo quiero decir. En los Juegos Olímpicos entramos a todas, pero nadie gana medalla. Ajá. Por actitudes como la de este señor. Hubo bailarines representando diferentes milongas según la categoría, y esto ocurre porque vos te podés presentar todas las veces que quieras hasta clasificar. Recordemos que es alrededor de 20 días en diferentes milongas las rondas clasificatorias, entonces tenés un montón de chances. Podés, si querés, participar todos los días hasta clasificar, si es que podés clasificar. Y hubo varios extranjeros, incluso parejas integradas por dos extranjeros. Y uno que vivía en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque uno de ellos vivía en Buenos Aires. Están radicados en Buenos Aires. Bien, ¿sí? Comprendo. Que han participado en otros mundiales. De nuevo, la música con la que tuvieron que competir los bailarines mostró esta combinación bastante evidente de un tema melódico, un tema rítmico y un tema complejo. Esto es una simplificación que hago yo, pero se eligen tres orquestas para que cada pareja baile tres temas. Uno de una orquesta que es más claramente melódica, si se quiere, más lenta en cuanto al ritmo. Esto es desde la organización. Sí, sí, no sí. Es que cada pareja elige su tema. No. A diferencia del escenario, donde cada pareja elige su tema y baila un solo tema, acá tienen que bailar tres temas cada pareja. En realidad, todas las parejas bailan los mismos temas elegidos por la organización y que son sorpresivos. Exacto. ¿Sí? Pero tienen estas características. Exacto. Sí, si vos analizás las orquestas, tienen estas características. Como era uno melódico, otro más rítmico. Y otro complejo, que es simultáneamente rítmico y melódico, y que tiene algún vuelo más, como podría ser la orquesta de Pugliese, la orquesta de Troilo. Bueno, por ejemplo, también hubo un tema de la orquesta de Lisandro Adrover, ya mucho más acá en el tiempo. El locutor imprimió mucho suspenso a los fallos. Esto insoportable. Generó, sí, bastante tensión. Lo agredieron, sí, lo agredieron. ¡Dale, tarán! Pero él buscaba esa agresión porque era como parte de un juego. Un zapatazo, boludo. Yo creo que estuvo bastante bien igual, lo manejó muy bien. ¿Tenemos el nombre? Le puso un poco de calor. No pude confirmar el nombre, así que prefiero no darlo. Bueno, me parece muy bien. ¿Quiénes fueron los campeones finalmente? En tango, Salón Senior, Néstor Castillo y Mónica Ponce. Ellos tienen 52 y 44 años respectivamente. Viven en Monte Grande, pero son oriundos de Floresta y Valvanera. Ella empezó bailando danzas españolas y danza clásica. Él, además de bailar tango, hace tap. Son bailarines aficionados, que recién en los últimos años empezaron a vivir del tango. Y esporádicamente bailan en Esquina Homero Manzi y también con más frecuencia en Esquina Osvaldo Pugliese, siempre en el barrio de Boedo. ¿De forma profesional? Sí, exacto. En tango salón adultos, los campeones fueron Jorge Mariño y Sara Parmigoni, que tienen 25 y 31 años, respectivamente. Él es de Isidro Casanova, ella es italiana, a propósito, de Varese. Bailan juntos hace 2 años y medio, nada más. Él ya había participado en mundiales, había salido quinto con ella en el mundial y tercero con otra compañera, pero además de vivir del tango, él estudia kinesiología. Y ella vino a la Argentina por el tango. Me contó hoy por teléfono que viene de familia la afición por el tango. En la casa los padres escuchan casi todo el tiempo tango y él está muy agradecido por eso porque se lo inculcaron. En milonga y vals, los campeones fueron la misma pareja. Cristian Sosa y Lida Mantovani hicieron doblete, fueron los más efusivos aparte del momento de la celebración. Coronados. Sí, ellos tienen 22 y 29 años, Cristian 22, Lida 29, y empezaron a bailar juntos hace apenas un mes. Y otra particularidad muy llamativa. Esto contradice todos tus argumentos de que los viejos son los que más posibilidades tienen porque hace más años que vienen bailando. En salón, totalmente, echa por tierra cualquiera de esas teorías. Y otra particularidad de esta pareja es que se habían presentado en 2 milongas antes, durante la ronda clasificatoria, y quedaron eliminadas. O sea, no pasaron, mejor dicho, no clasificaron. Recién en la tercera clasificaron y en las tres categorías. perdón, clasificaron en dos categorías. Participaron en tres y clasificaron en dos. Y ahora en la final, ellos se consagraron en milonga y en vals. Bien, una última reflexión, Carlos, sobre el metropolitano. Yo le digo todavía metropolitano. Mirá, a mí me parece que habría que decir cuáles son las consecuencias de esto, cuáles son los premios. Bien. Tal vez más que una reflexión. Uh-huh. O sea, algún datito. Los campeones de tango salón, adulto y senior, ganaron un premio de 10.000 pesos y la clasificación a la final del mundial directamente. Quienes se ubicaron entre segundo y cuarto puesto pasaron directamente a las semifinales del mundial. Y las categorías milonga y vals, que por ahora no tienen una continuidad en el mundial, sus campeones tuvieron un premio de 6.000 pesos. Y pasan al... Bueno, pasan no pasan porque no tienen una continuidad en el mundial. Cierto. Pero se pueden presentar en la categoría tango porque en rondas clasificatorias está abierto también para ellos. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos vemos en 14 días. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en la 530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación. Viene el panorama, viene Daniel Ballester. Tómalo con calma y demás. Gracias a todos. Chau.